Un pequeño pueblo autogestionado colectivamente en Guadalajara resiste al desalojo y a la demolición. Fraguas revive. Recogemos el comunicado dictado el pasado 18 de octubre de 2019. Ojo al desalojo. La maquinaria judicial sigue en marcha, aunque la resistencia ha tenido su efecto. En septiembre, la Junta contactó con las personas encausadas en un indicio de negociación con el propósito de que dejásemos de convocar a la gente que nos ha estado apoyando masivamente. No obstante, sus intenciones han quedado claras. Estos días nos han llegado, con fecha de julio, la resolución a nuestra solicitud de suspensión de las penas y moratoria a la demolición, reafirmándose en demoler y encarcelar a los y las repobladoras. Además, se reitera en demoler a ras de suelo las construcciones, destruyendo así el patrimonio y obviando la solicitud de inscripción de Fraguas en la lista de despoblados que le concede protección patrimonial. Por tanto, aunque sin fecha concretada, el desalojo puede ser inminente. Ante esta situación, hacemos un llamamiento público para venir a apoyarnos en la defensa de Fraguas. Llega el invierno y quieren aprovechar la bajada de afluencia de gente. Necesitamos apoyo para terminar las infraestructuras que nos van a permitir albergar a las personas que hacen posible la resistencia. Todas somos necesarias para defender la autonomía, autosuficiencia y autogestión. Gracias infinitas a toda la banda que habéis sido la resistencia este verano y que seguís apoyando desde todas las partes del Estado y fuera. Ven a Fraguas, apoya y difunde. Un abrazo fuerte, seguimos resistiendo. ¿Cómo puedes ayudar a Fraguas? Viniendo a Fraguas, seguimos reconstruyendo, seguimos plantando, seguimos defendiendo la tierra de forma ecosostenible y autosuficiente, con apoyo económico, organizando eventos para recaudar. Si te ves con ganas y fuerzas, adelante, donando como siempre la voluntad, difundiendo al máximo, contactos, correo, WhatsApp, redes sociales, etcétera. Todo lo que esté en tu mano para que se conozca la situación de Fraguas. Gracias a ti pararemos la demolición. En el Facebook, Fraguas Revive. Correo electrónico, fraguaspobladores@gmail.com. No podemos ir a la cárcel por repoblar. No debemos permitir que desaparezca un pueblo más. Necesitamos tu ayuda. Fraguas se queda. Ya acabaron con Fraguas una vez. Lo que está muerto no puede morir. El perro Daupa Compas para Desinforme Semanal de Radio Alegría Libertaria.